El siguiente programa contiene auténtico metal nacional. El crematorio. ¿Qué onda, metaleros? Están con el exhumado y esto es El Crematorio. ¿Qué tal? Soy Alex Camacho, vocalista de Anoxia y Mortal Pestilence. Están escuchando El Crematorio con El Exhumado. Thank you. sí empezamos el primer episodio del crematorio. Ustedes disculparán el eco, pero estoy grabando en la morgue y el ambiente es seco cuando los cuerpos están fríos. Y ustedes me están escuchando por el 666 FM. Iniciamos con dos muy buenas bandas directamente desde el Estado de México. Primero un poco de black metal con Anoxia y su canción The Funeral Hand de su disco debut Black and Spell, editado en el 2015. Y después algo de Thrash Death con Mortal Pestilence y su canción Violence Unleashed, también de su debut titulado Universal Hatred del 2016. Muchas gracias al buen Alex Camacho por sus saludos al crematorio. Y hablando de Mortal Pestilence, ellos van a estar participando en la batalla rumbo al Wacken Open Air 2017 y cuya primera eliminatoria será el 16 de abril en el Gato Calavera. Así que vayan y apóyenlos. Ahora, siguiendo en la vena del black metal, nos quedamos en el centro de la República y continuamos con dos bandas de la Ciudad de México. Primero, Blaspheme Rites, una banda de black thrash formada en el 2015 y del demo que sacaba el año pasado, vamos a escuchar la canción Embrace of Death. Y después tendremos a Dark Forest con la canción Possessions de su disco Inspired by Shadows. Saludos, soy Salomón de Blaspheme Rites y estás escuchando El Crematorio con el Exhumado. Sengot de Dark Forest y están escuchando El Crematorio con el Exhumado. Yeah. Gracias por los saludos a Asengoth y al buen Salomón, que con su banda Blasphemy Rites andan preparando un split con una banda chilena que llevará por título The Black Oath Conjuration y será lanzado en edición limitada de solo 30 tapes. Así es, será lanzamiento en tape, así que ya lo estoy esperando para añadirlo a mi colección. Además, el 27 de mayo estarán tocando el Unholy Rites Night 2, Dirty Motherfuckers, en el Mundano, allá en la Ciudad de México, junto a las bandas Hate Wolf de Toluca, Countess, Charge SS, Blast y Betrayer God de Aguascalientes. Además, desde Ecuador estará Night Prowler presentando su LP Unholy Runes. Y para que vayan apartando lugar en su agenda metalera, el sábado 26 de agosto estarán en el Slaughter Death Metal Friends en el Doberman, esto en Neza, en el Estado de México. Y estarán junto a las bandas Ask, Gates of Domination, Waffen y Mass Slaughter. Así que ya saben, ya se los dije y no hay pretexto para no ir. Y ahora del centro de la República vamos al norte, concretamente Monterrey, con dos grupos bastante conocidos y reconocidos en la escena nacional. Yeah. Hey, ¿qué tal, raza? Yo soy Sergio Guzmán, bajista. Yo soy Omar, vocalista. Soy Aldo, guitarrista. Nosotros somos Carnage of Humans y los invitamos a escuchar El Crematorio con El Exhumado. My fucking ¿Qué onda, carnales? Les saluda Chuy Green de Sigmor, desde acá de Monterrey, para invitarlos a escuchar El Crematorio con mi compadre, el exhumado. ¡Salud, raza! Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¡Hazte la verga, pinche perro! Más brutal el podcast, y muchas gracias a mi compadre Chuy Grinder, a Lomar y a todos los Carnage por sus saludos. Y pues sí, ellos fueron Carnage of Humans con la canción My Fucking Destiny del split que hicieron por allá en el 2014 con Forza Diablo de Coahuila, y después fue Sigmorg con Jealous Bastard de su más reciente producción Surgical Mutation. Carnage of Humans acaba de celebrar su 10º aniversario, y qué mejor manera de celebrarlo que tocando en el festival Rock y Metal 2 en Saltillo, Coahuila. Así que muchas felicidades, vatos, y que sigue el metal. Soy el Esteban Angrenoso de Morbor y están escuchando El Crematorio con el exhumado. Ay, cabrón, hasta me dio miedo. Saludos al Esteban Angrenoso y a todos los de Morbor. Apoyen los que andan preparando un mini tour acá por Baja California. Acaban de sacar su disco debut, Crónicas Perturbadoras de la Morgue, con 12 tracks de metal putrefacto, y también andan vendiendo unas camisetas muy chingonas. También forma parte de un nuevo split traído a ustedes por Putrefacto Records, llamado Lovely Diarrhea, junto con bandas como Human Hate, Ulcerous Disease, Coproporky, entre otras. Así que métanse al Bandcamp de Putrefacto Records, que es putrefactorecords.bandcamp.com. Y aprovechando, saludos al Putrefacto. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a poner una rola del nuevo disco de Morgor. Esto es Gang Bang. Así que todos con la espalda a la pared. We'll be right back. Carnales, aquí Pozole Grind de Vaginal Anomalies. Están escuchando el crematorio con el exhumado. Saludos desde Jalisco. A huevo, carnales. Gracias al buen Pozole Grind, mandando los saludos desde Poncitlán, Jalisco. Y bueno, ya que andamos en la onda maníaca, vamos a escuchar una canción de Vaginal Anomalies. Esto se llama Tricomoniasis Urogenital, de su split con Cerebral Crusher llamado Psychogenital Issues del 2015. Y siguiendo en el tema maníaco, ahí les va algo de noticias de Vaginal Anomalies. Entre ellos y Satanic Porno Records, que, aprovechando, le mando un saludo al único Lord mexicano nombrado por la reina de Inglaterra, Lord Asco, penetrador de vaginas, Dios, Señor, amo y dominador de las prostitutas. Entonces, con el apoyo de Satanic Porno Records y Gore Cannibal Records, van a hacer el Grotesque Anomalies Mini Tour junto con la banda Medical Negligence de Jalisco. Y estas son las siguientes fechas, así que pónganse las pilas. El 13 de abril, Poncitlán, Jalisco, en el Ponzi Grind Sickness junto a Morbid Messiah y Manipulator. El 14 de abril, Zacatecas, Zacatecas, en el Necromantic Fest junto con Disgorionized de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que estará promocionando su CD Hopeless Death, y las bandas locales Neurosarca Dictoveria y Traumatorg, que estará celebrando su 13 aniversario. El 15 de abril, Saltillo Coahuila junto a Jugular Cut y Death Bastard, entre otras bandas. El 16 de abril, San Luis Potosí junto a las bandas locales Tricomoniasis y Disgusting Body. El 30 de julio, se estarán presentando en The Ironic Party Fest 1 en Querétaro, dentro de la gira Three Way Grind. Además, andan organizando unas fechas con la banda Putreclitor de Colombia, que va a visitar México en octubre. Y hasta donde yo me quedé con las fechas, igual ahí el buen Pozole Grind o el Lord Asco me pueden pasar bien la info, pero el 20 de octubre es en Poncitlán, Jalisco, 21 de octubre La Piedad, Michoacán, 22 de octubre aún está por verse, y el 27 de octubre en Puebla, Puebla. Y para los que les interese tener sus discos, la verdad, recomendados al 100%, les aviso que Satanic Porno Records tiene una promoción, un paquete especial, y es que los dos splits que tienen, el Psycho Genital Issues junto a Cerebral Crusher y Grotesque Anomalies con Picto, se los pueden llevar por $200, y eso ya incluye el envío a su casa. Así que manden un mensaje a la página de Satanic Porno Records o a la de Vaginal Anomalies y díganles: hey, el exhumado me dijo de la promo de los dos splits más el envío por $200. ¿Qué onda? Entonces, así nomás se hace la machaca. Hablando de discos, también andan preparando un nuevo split junto a la banda Rotten Blood, así que estén pendientes. Ahora de Jalisco, vamos de regreso a Monterrey con el death metal de Abyss of Perdition, que acaban de compartir escenario con Chris Yun, y vamos a escuchar su canción Empire Supreme de su EP Mayhemic Dominions, lanzado el año pasado. Hey malditos, soy Juan Fraimos, guitarrista de Abyss of Perdition. Están escuchando El Crematorio con El Exhumado. Saludos desde Monterrey. Vamos a escuchar en este primer episodio Scripsis, directamente de Hermosillo, Sonora, y su canción Tierra, Madre, Muerte, que es un adelanto de lo que viene en su próxima producción. Y recuerden, no todas las semillas caen en tierra fértil. ¡Qué tranza, esclavos del ecoobjecto! Soy el Vixer de Scripsis. Sigan apoyando el metal extremo hecho en México y escuchando El Crematorio con El Exhumado. Buenas banda, soy Jonah León de Vertebral Collapse Records. Están escuchando El Crematorio con el Exhumado. Saludos de Monterrey, chido. Antes de finalizar el programa, quiero agradecer a los patrocinadores por su apoyo. Está el buen Jonah León y Vertebral Collapse Records. Ahí en Facebook del buen Jonah pueden checar todo lo nuevo que trae Vertebral Collapse. También el buen Omar Alan Rojas de Carnage, que se aventó el diseño del féretro, que es el logo del podcast. Así que si quieren un diseño chingón, mándale un mensaje a este vato. Y hablando de diseños, también está el buen Pixer con Abismal, diseño gráfico e ilustración. Y obviamente le quiero mandar saludos a mi tío Gabino Barrera y Death Metal Sonora, que le dieron un reconocimiento en el evento de Tribus del Rock. Y también mencionar los lugares donde conseguir el puro veneno. En Hermosillo, Sonora, el verdadero, lo tengo que decir, lo tengo que confesar, el verdadero dueño de mis quincenas, el buen Mario Telles, que todos los sábados lo pueden encontrar en el tianguis de Lector Espino, esto en Hermosillo, y también lo pueden agregar a su Facebook para que chequen toda la mercancía que vende. Y en Ensenada, Baja California, está el Vértice Metal Store. Muy buena tienda con muy buen material, también chequenla ahí por Facebook o si están en la ciudad, échense una vuelta. Hablando de Ensenada, vienen varias tocadas interesantes. El viernes 21 de abril se llevará a cabo el Tecato Fest 3, con bandas como Payasos Come Niñas, Condenados al Punk, Inigne, La Pura Sabrosura con Carroña y más bandas. Todo esto a partir de las 8 p.m. en el Abel's Bar, con un cover de 30 pesos. Al día siguiente, el sábado 22 de abril, en el Vértice Emerald Store, se llevará a cabo el Día de la Tienda de Discos, a partir de las 11 a.m. y hasta las 6 p.m., para que se dé una vuelta, ya que habrá varias promociones muy buenas. Igual, si se da una vuelta ahí, muy probablemente yo ande ahí. Y el jueves 27 de abril estará Scarnium, de Brasil, junto a Hecavitz, de la Ciudad de México, y las bandas baja californianas Black Blasphemy y Slaves of Suffering de Tijuana y Tombstoners de Mexicali. Así que estén pendientes de estos eventos y repito, esto último es en Ensenada, Baja California. Ya saben, si les gustó alguna de las bandas que estuvieron en el podcast, búsquelas en Facebook, denles like, todo ese rollo, pero también compren sus discos y pregunten si tienen otras cosas como parches o camisetas y apoyen la escena nacional. A mí me pueden encontrar en Facebook o Twitter como El Exhumado y también está la página de Facebook del podcast El Crematorio. Ahí estaré subiendo los links a los episodios que vayan saliendo, así como publicando alguna que otra cosa, fotos, noticias o tocadas o eventos que vaya a haber. También si alguna banda o promotor quiere pasar información de algún evento que vayan a tener, manden un mensaje para mencionarlo en el podcast o si quieren que su música salga en el podcast o simplemente enviar saludos o algo, tiren un mensaje a la página del podcast y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por escuchar y esto fue El Crematorio.